Hoy hemos ido a entregarle el amicus al juez. Es una el amicus firmada por muchos compañeros desde distintos sectores, sobre todo de la parte de los derechos humanos, grandes luchadores, así como Vicente Sitalema. Hoy lamentablemente no pudo venir Elia por un problema de salud, como tampoco pudo venir Norita Cortiñas, pero tuvieron otros compañeros como La Verdú, como de otros movimientos. Evidentemente, bueno, el fiscal primero era como el juez, primero era como que no nos quería recibir, como que vayamos a ver a la fiscal. Pero bueno, ante la postura de quedar nosotros firmes ahí, no quedó otra que abrir la puerta. Primero quería que entre yo solo, después quería que entre con Leo, y después, bueno, nos metimos como 8 o 9. Y ahí se le exigió a la justicia realmente que se mueva un poco más, que realmente que el juez por algo es el juez y que no toda la responsabilidad de la fiscal, una fiscal que también ha demostrado no mucha voluntad con respecto a la investigación. O sea que, pero eso igualmente estamos moviéndonos, ¿no? Y sobre todo el avispero. Ahora esperemos de que después de las declaraciones, después de que la fiscal se tome unos días, volveremos de nuevo a hablar con la fiscal con respecto a ver en qué estado y cómo seguimos avanzando con todo esto. Lógicamente, hasta ahora nosotros somos los que hemos trabajado, los que hemos presentado los testigos. Y seguir elaborando, depende de la contestación o pensamiento que tenga la fiscal, entonces veremos ahí lo que haremos nosotros, ¿no? Por supuesto, sí, el esfuerzo seguramente va a triplicar más de lo que estamos haciendo. Estaba también Vanessa Orieta, que no se pudo quedar a la conferencia. Sí, tú, Vanessa, la verdad que tengo una admiración por Vanessa, igual por su mamá Mónica, una luchadora de la puta madre, peleándola desde el lugar donde están peleando también. También lástima que no se pudo quedar para decir unas palabras o para entrar a ver al juez, pero me parece que la importancia esa de los que entramos y la importancia de los compañeros que se quedaron afuera, ¿no? Porque hay que bancarse este sol un par de horas y había mujeres, hombres, niños, y todos con lo mismo lo que queremos nosotros, ¿no? Lo que queremos los familiares de Darío, de Maxi, esta búsqueda incesante de justicia y que realmente terminemos por todas y lo que tuvieron que ver hoy día en la masacre de Avellaneda se los cite y se los meta preso. ¿Se habló algo en relación a los testigos que ya presentaron este mismo año? Lo que estuvieron contando, Nora Cortiñas, el ex intendente de Avellaneda, si, ¿qué aportó? El juez delega a la fiscal. Con la fiscal tuvimos la semana pasada una reunión, con la fiscal nos reunimos más seguido. Pero bueno, la fiscal dijo que sí, que estamos un poquito mejor a como estábamos antes y que quizás podría haber una posibilidad presentando un argumento fuerte, sobre todo basándose en el tema de la gendarmería, porque ese día la gendarmería bajó hasta la estación, ¿no? Cuando por protocolo la gendarmería no tiene que bajar para el lado de provincia y sobre todo se manifiesta bien a las claras el planeamiento, ¿no? Porque no bajó la gendarmería a lo tonto y loco, sino que evidentemente avanzaron conjuntamente con la policía bonaerense. Entonces, de ahí, la próxima presentación va a ser trabajar muy fuerte sobre esto, ¿no? De que se presenten o que la fiscal llame a declarar a los que estaban en ese momento a cargo de gendarmería y que expliquen por qué llegaron hasta la estación quiénes le dieron la orden, ¿no? Evidentemente están las órdenes clarísimas, ¿no? Evidentemente el conjunto de la Estación Nacional como provincial son los verdaderos culpables de lo que pasó en Avellaneda.